DJ Kill, el negro, próximamente. Ajá, ajá. Escúchalo. Yeah. Bitches too. I'm out. Let that bitch meditate. Mira cómo entra el negro, mi calidad es abuso. Como el abuso de poder en los putos concursos. De aquí, jueces que no tienen ni es fácil. Para ellos ganar sin ser conocidos en Madrid. Es decir, la ciudad, ¿quién va a machacar? Por mucho que intentemos, no lo vamos a lograr. Simplemente nos falta el renombre para que esa panda de tíos le dropemos su donde. Si el de los bolos nos engañan como a tontos. Fuck you, fuck tu look, hijo de la gran coño.